En la época de la Revolución Francesa, fruto de eso que se llama la ilustración racionalista, para entender todo el problema del mundo moderno hay que entender la Revolución Francesa y lo que lo engendró, que es la filosofía del racionalismo. La razón que proclamó la Revolución Francesa no es la razón de Aristóteles que buscaba la luz con sus fuerzas naturales, porque él no había conocido las escrituras. La razón de esa época y de ahí en adelante es la razón que se enfrenta a la fe. Para un hombre de esa época estaba creada la mentalidad de que lo que es revelado, lo que es de fe, lo que trae Jesucristo, es falso, es falta de razón. Lo único que nos da conocimiento de la realidad es la razón. Lo que viene de afuera, que es ignorancia y fanatismo y pura subjetividad, eso no existe, no es real. Es más, es perjudicial para los pueblos. Por eso la Iglesia, que se apoya toda ella en las verdades de la revelación que trajo Cristo, las enseñanzas de Cristo, es una institución nociva para la sociedad. Es la más nociva de todas. Es más, todo lo que trae la Iglesia es atraso, fanatismo, superstición y que frena el adelanto de los pueblos. De ahí la durísima persecución a la Iglesia y todo esto fue la bandera, y lo es hoy, de la masonería. Esa institución, que en aquella época era muy hermética y secreta, que tenía como banderas luchar contra esa institución que frenaba la sociedad. De ahí esas falsedades que nuestros católicos la repiten, de que el catolicismo siempre se opuso a la ciencia. Lo van a escuchar y lo repiten las maestras de la primaria, en la secundaria, en la universidad, y es exactamente lo contrario. Eso se basa en la mentalidad de la gente de esta época, para quienes, por principio, la fe va contra la razón, aniquila la razón, destruye la razón. El racionalista de esa época es el hombre que combate esa luz superior, que es la luz de la revelación de Cristo. Pero no solamente eso, sino que también hacia abajo, esta mentalidad de la ilustración, del racionalismo, del naturalismo, se produjo una desconexión de la realidad. Para ellos, en esa época que recién estaban desplegándose las ciencias, el modelo de ciencia, de conocimiento, es el de las ciencias exactas. Científico pasó a ser sinónimo de ciencia físico-matemática, las matemáticas, la física, la química, etc. Entonces, para entender al hombre hay que entender las ciencias físico-matemáticas, para entender la familia también, para entender la sociedad también. ¿Qué es el hombre entonces? El hombre es una unidad. Como hay un átomo, un electrón es igual a otro, son unidades de energía, un átomo, una molécula, un electrón, etc., así es la sociedad, todos individuos, pero todas unidades matemáticas. Todos los grandes teóricos de la sociedad de esa época conciben la sociedad como unidades físico-matemáticas. Entonces, un hombre es igual a otro hombre, de ahí un voto es igual a otro voto, un hombre y su opinión vale igual que la de otro hombre. Todos los grandes teóricos, Hobbes, Locke, Comte, Rousseau, etcétera, conciben la sociedad así. Entonces es una pérdida del sentido de la realidad. Uno dice, no, los hombres somos todos distintos. En todo sentido, hay personas más inteligentes, menos, hay personas que necesitan la sociedad protección, hay otras que hay que frenarlos, hay que cuidarse de ellos. No se puede tratar al ser humano así. Manejaban abstracciones. El concepto de hombre para un educador es fundamental. Si yo no sé lo que es el hombre, ¿qué voy a hacer como educador? Si no sé lo que es el hombre real, concreto, individual, no puedo ser político, no puedo gobernar. Ellos manejaban abstracciones. Entonces, el hombre era una definición abstracta. El hombre es un ser libre. El concepto de libertad hay que entenderlo en el hombre. No es un concepto absoluto. Yo no tengo libertad absoluta. No existe eso. Por ejemplo, yo no tengo libertad para nacer cuando quiera. Ya nací. No tengo libertad para elegir a mis padres. Ni el sexo, ni el color del pelo, ni el país, ni el clima, ni si va a haber un eclipse de sol o no. Eso no existe, ese concepto absoluto de libertad. Concepto de hombre, todos los hombres iguales. Concepto de sociedad, una cosa, una especie de hormiguero que manejo yo, como piezas, como unas piezas de ajedrez. Fíjense, se desconectaron de Dios, se desconectaron de la realidad. Y sobre todo esa realidad fundamental que se llama el hombre. Voy a citar dos textos de los dos más importantes pensadores de esa época, que hasta hoy se reeditan los libros. Y el Ministerio de Educación, en la época de Alfonsín, editó los libros de uno de ellos, que se llama Juan Jacobo Rousseau, el Emilio.